capitán Claudio Ramírez Cubillos, comisario de la tercera comisaría de Osorno. Los antecedentes preliminares que nosotros manejamos es que este es un predio forestal con bosque nativo, perteneciente a un particular, en el cual aparecieron algunos focos de incendio que han sido controlados. Bombero hizo un cortafuego para que no se propagaran. Están siendo en este momento intervenidos por gente de la CONAF y del Parque Nacional Puyehue. Están trabajando en el lugar. No hay peligro de propagación, no afecta a personas, no hay casas comprometidas. Por lo tanto, se están tomando todos los resguardos para que, obviamente, esto no pase a mayores. Está medianamente controlado, no está en este momento con un peligro de propagación. Lo único que sabemos es que el propietario del predio ha indicado que él, en reiterada oportunidad, ha visto gente que transita para hacer excursiones a los cerros que están aledaños en el lugar, ingresando en este predio particular de manera prohibida. Como le digo, están con el carabinero, está haciendo los resguardos respectivos para permitir que los equipos de emergencia puedan trabajar en el sitio de suceso con normalidad. Es un lugar de difícil acceso, especialmente para los carros de bombas, por eso que se pidió la cooperación tanto de ONEMI como de personal de la CONAF. Carabineros solamente resguardando para que la gente que reside en las inmediaciones no se acerque al lugar donde están operando los equipos de emergencia, y obviamente que en la carretera que va en Rivera al río también el tránsito sea de manera expedito y normal.